final de una cena, un famoso actor declamaba algunos textos para entretener a los invitados. Al terminar, todos pidieron una pieza más. Un sacerdote preguntó al actor si conocía el Salmo 22. El actor respondió: «Sí, lo conozco, y estoy dispuesto a recitarlo con una condición, que después también lo recite usted». El sacerdote tímidamente accedió. El actor hizo una bellísima interpretación, con una dicción perfecta. «El Señor es mi pastor, nada me falta». Al final, todos aplaudieron con fuerza. Llegó el turno del sacerdote. Se levantó y, tras un silencio, cerró los ojos. Recitó lentamente las mismas palabras del Salmo. Esta vez, cuando terminó, no hubo aplausos, solo un profundo silencio y algunas lágrimas. Entonces, el actor se levantó y dijo: «Señoras y señores, espero que se hayan dado cuenta de lo que acaba de suceder aquí. Yo conocía el Salmo, pero este hombre conoce al pastor».